dire te bay khulo mane kale kai yemen yanda no te di dire te bay khulo ponen mane glo mandina le noir mandina le noir la ñu def tundar ñu pido ko gal wat kaula ke lo do ray panani jindar nay lodo ak sen yigen kon no balen bab ak mu walen tudi yen wa ma jul ne julen ma tay ma waxen la ñu ne jonda be mari mane na ñu ne jonda jey la ñu def jonda jey la ñu def jonda ñu fi du ko gar ke samedi soir fana ni jinda karu na karun jai de baka na tunanga yo ke kaulang tangkan de lunda ka kun jai yo ke na karun jai de mandarga jai boñu e gedar jai boñu Marie Madeleine, nyom a une fal, ata wa fal. Wana raba, jay darane, wana raba khama. Boko idi, laiko bambino, baga laiko hon, laiko di yanjalo. Boko idi, laiko salif keita, maga laiko iso, laiko balako. Boko weiti, laiko reimo Maga laiko barake, laiko aplicando Aplicando nyep, inay daranek Boko weiti, laiko izolo Aplicando nyep, inay daranek Mandali, mandali mandalsa Mandali, mandali mandalsa Mandali, yengune dari joklen Mandali, kon aplicando dana combina aunque ya uno no me importa voy a ser el pableto y ya de mi vida ame mucho namo